visita. Porque tenemos visitas, claro que sí. Se vienen de acá cerquita, de la Escuela Artística Vocacional 5028 Sergio Santi. Estamos en compañía de Manuel Cruz, Laura Leites y Diego Cara. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Buenos días. Bueno, Escuela Artística Vocacional. ¿Esto qué sería? ¿Es una escuela aparte? ¿Es una escuela nueva? Cuéntenos para que se enteren nuestros oyentes. Bueno, la Artística Vocacional es un proyecto de la ADG, digamos, son escuelas que pertenecen a la ADG. Cada una de ellas está radicada en un punto, en un lugar especial. En este caso, la Escuela 5028, cuyo reciente nombre es Sergio Santi, en homenaje al cantor cuyano, al compositor, al maestro Sergio, que dirige la Orquesta de Guitarras. Bueno, esta escuela fue creada el año pasado, tenemos recién un año de funcionamiento, así que somos nuevitos en la comunidad, y está insertada en Bermejo. Así que es la Escuela Artística de Bermejo, la conocemos así y la promocionamos así. Y bueno, ofrecemos distintos talleres, distintos espacios, todos artísticos. En los más conocidos, digamos, son los de guitarra, los más concurridos, taller de danzas folclóricas, danzas latinas, tenemos instrumentos andinos, canto popular, teatro. ¿Qué más me falta? A ver, que me olvide, profe, ¿alguno? Piano. Sí, percusión. ¿Y qué más? Taller literario. Bien, son varias propuestas. ¿Y funciona todos los días? ¿Cuándo funciona? Funciona de lunes a viernes desde las 19 a las 22. Uh-huh. Distintos espacios, distintos talleres cada uno de esos días. Pero estamos de lunes a viernes de 19 a 22 y funcionamos por ahora en el edificio de la Escuela Quesada. Uh-huh. Bien. Así que, bueno, para acercarse, el que quiera acercarse desde las 19 horas nos encuentra. ¿Qué requisitos se necesitan para ingresar a la escuela? Para ingresar a la escuela necesitan solamente tener ganas de participar en el arte y una fotocopia del documento, nada más. Con eso ya estamos. Y cualquier edad, estamos abiertos, los talleres están pensados y reciben gente de todas las edades, desde los niños de 5 años hasta adultos mayores. O sea que puede ir la familia completa. O sea que un ancianito como yo puede participar. Claro que sí. Pero creo que sí. Y una niña como la... Y una niñita como la... Y una niña como yo. También, claro, ahí estamos. Estoy en los 6, 7. Claro, y lo más importante, bueno, también que al ser de la DGE es totalmente gratuito. Uh-huh. Es muy importante eso porque por ahí nos preguntan, ¿y cuánto sale? Y les da miedo ir porque dicen, bueno, vamos a tener que pagar. Acá es totalmente gratuito. Pueden hacer 2 o 3 talleres a la vez si les da el tiempo y les gusta y quieren. Uh-huh. Tenemos el caso de unas familias que trabajan, bueno, va la familia completa. La mamá hace canto mientras su hijo está haciendo percusión. Ah, bien. Y el papá hace piano. Ajá. Entonces es muy, muy linda la propuesta, hay que acercarse. En el caso de María Aguirre, si nos está escuchando... Que va a todos los talleres. Ay, es una genia, la está aprovechando al máximo. Buenísimo. A la escuela. ¿Y cómo ha sido esto, la recepción de la comunidad? Bien, mira, ha sido muy linda. Estamos en proceso de ampliarla. Como te digo, tenemos recién un año de funcionamiento, pero con alumnos tenemos menos, un poquito menos, porque la escuela abrió un poco después las inscripciones. Uh-huh. Pero, bueno, con esta cuestión burocrática siempre se demora. Entonces, todos los que han ido han quedado muy contentos, se han vuelto a inscribir para este año, así que tenemos una linda convocatoria. Y siempre, bueno, ansiando que esto crezca y sume más gente y se aproveche, estamos promocionando los talleres. Qué bueno. El tema de los instrumentos, ¿es necesario tener instrumentos, llevar instrumentos? ¿La escuela tiene algún instrumento? ¿Cómo es? Mira, por ahora tenemos muy poquito, gracias a la generosidad de unas personas amigas y conocidos, nos han donado una guitarra, un teclado, tenemos, pero muy poquitos instrumentos. Entonces, lo podemos nombrar a Diego Chiroli. Diego Chiroli fue el que nos donó eso. Sí, por ahí en el caso de los vientos andinos, que es el taller que yo doy, los hacemos nosotros, digamos, los fabricamos nosotros, ¿sí? Claro. Los icu y las quenas, no tenemos el material original, digamos, este tipo de cañas es claro. De la Amazonía, digamos, ¿no? Está muy lejos, pero con PVC lo podemos construir, ¿sí? Es parte del taller también, claro. Es la construcción del instrumento. Claro, y hablando de instrumentos, La pregunta esta era intencionada. Porque más vale, era por eso. Han traído instrumentos, los vemos acá. Ya afinó la viola, está el sikus arriba de la mesa, así que les vamos a pedir que toquen algo, que canten algo. Y bueno, no estábamos muy preparados, pero bueno. No, estos instrumentos los trajimos recién, nos encontramos. Bueno, la idea de la escuela es que los chicos y los alumnos salgan a tocar con los profes. Uh-huh. En este caso hemos salido solitos, no hemos traído alumnos, porque bueno, tienen sus actividades ellos también en el día, ¿no? Entonces hemos preparado una canción, una partecita de una canción, que es un poco lo que trabajamos en la escuela. La escuela, aparte de dar los talleres individuales, la propuesta de la escuela es trabajar en ensambles, o sea, formar grupos. Entonces vamos uniendo los distintos talleres y tratamos de esa manera incentivar la formación de los conjuntos, que básicamente el que hace arte es compartir, entonces esa es la idea. Y bueno, vamos a hacer una partecita de esta canción. Me encontrarás, aritos te daré si los puedo robar. Con mi mano de lana vidita y te voy a enamorar. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras tiene el amor cuando le hacen parecer mintiendo. El duende está enamorado. Sombrero alude de le bailar, corta su mano de plomo las algarrobas del carnaval, cantando, cantando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Buenísimo. Muchas gracias. ¡Qué bonito! Bueno, estos son algunos de los profes, les contamos a los oyentes, de la Escuela Artística Sergio Santi, que está funcionando acá en donde está el edificio de la Escuela Quesada. Esto es en la calle Jaime, casi llegando al carril Matugoyo. Sí, se pueden ir en el 54, se bajan en allá en Matugoyo, se pueden ir en el Alameda del 56, que lo va a dejar también ahí cerquita, en la puerta casi de la escuela. Y a partir de las 19 los encuentran para inscribirse, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y cuánto tiempo demora el cursado? ¿Cómo es el sistema de cursado? ¿Qué se van a encontrar la gente que se anote en la escuela? Bueno. Depende de cada taller, en realidad, ¿no? Cada taller tiene sus diferentes rangos horarios, digamos. Metodologías también de dependiendo, no sé, el canto, los vientos, el teclado, ¿sí? Uh-huh. En el caso, por lo menos, seguro vamos a hablar de cada uno de los talleres, en el caso de Vientos Andinos, necesitamos siempre por lo menos unos 40 minutos de calentamiento también, o sea, aprendemos, además de construirlo los instrumentos, a respirar adecuadamente, ¿sí? Pues es un instrumento que demanda mucho aire, entonces tenemos que tener un entrenamiento físico, digamos, también. Uh-huh. Así que, bueno, cada taller tiene su metodología, me imagino que la profe... Claro, también. Sí, nosotros hacemos también una relajación, aprendemos también a respirar, a interpretar, trabajamos con el repertorio. En el taller literario, por ejemplo, hemos incluido una media hora de ayuda escolar en lengua y literatura, y ahí los enganchamos. Claro, es muy buena. Así que bueno, estamos ahí luchando por el arte. Qué bueno esto que incluyan el tema físico, que si bien es necesario, inherente a la actividad, en este caso los vientos o el canto, pero mirar a las personas como un ser integral, no es solo lo físico o solo lo musical, o entonces que nos enseñaron a que está todo separado y son cosas distintas. Totalmente. ¿No? No, por ejemplo, en canto, eso que decís es muy importante, porque trabajamos también la parte espiritual, podríamos llamarla espiritual. Así que conectarnos con nosotros mismos, con los sentimientos, con qué estamos diciendo, cómo, qué sentimos al decir tal cosa, y bueno. Y de ahí, bueno, la parte técnica es muy importante, la afinación, todo eso. ¿Y cada taller es una vez a la semana o algunos tienen un cursado dos veces a la semana? ¿Cómo es eso? Bien, eso depende de cada espacio. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en guitarra tenemos dos veces a la semana, en guitarra ensamble tenemos dos veces a la semana y una de esas veces nos juntamos todos con los otros instrumentos. Ah, buenísimo. Qué sé yo, piano tiene dos veces a la semana, otros profes tienen una sola vez, como profe de vientos, Emanuel, tiene un solo día, tres horas seguidas. Claro. Así que, bueno, depende del espacio. Está bueno, está bueno. Yo pensaba, yo tengo un piano de cola, pero no me dejan subir en el 54 con el piano de cola. No lo voy a poder llevar todavía. No es muy práctico. No. Y en la bicicleta es muy difícil para llevar. Y lo que pasa es que las rueditas se me traban en el carril como no está asfaltado. Claro. Con los baches. Ese sería el único problema. Claro, el único problema que tengo. Bueno, pero ya que está, ya tocaron una, pero ¿por qué una es poco? No nos van a dejar rengo. Claro. Claro, no nos van a dejar rengo. Se miran ahí como diciendo... Ahora nos metiste... ¿Hacemos o no hacemos? Podríamos hacer un piecito de sin palabritas. Claro, hacemos una cueca, podemos hacer una cueca norteña sin palabritas, muy bonita. Muy. Pero por supuesto. Y del otro lado ya saquen los pañuelos, corran... A bailar. Claro, corran la silla del comedor y pónganse a bailar. Van a estar por la peña, puede ser. Vamos a estar invitados, sí, por la peña. Bueno, la peña de la mosquitera, del primero. Exacto. Nosotros, bueno, en este caso yo tengo el cargo de director en la escuela y profesora Laura tiene el cargo de canto en la escuela. Uh-huh. Pero aparte somos un dúo folclórico, dúo La Vid en nuestro nombre. Y somos matrimonio. Uh-huh. Tres cosas. Además. Había algunos datos que... Vamos haciendo revelación. Bueno, así que sí, estamos invitados a participar en la peña y vamos a estar muy orgullosos y muy contentos. Estamos recontentos con la convocatoria. Bueno, y de paso tráiganse unas planillas a ver si inscribimos a alguien. Claro, de paso anotamos a más. Es verdad. Claro. Vamos a estar repartiendo, sí, sí. Claro, así que ya saben, todos los que vengan a la Peña de los Pueblos Libres el 1 de octubre... Se pueden inscribir. Exactamente, van a poder hablar acá con los chicos, con el director. ¿Conoces en persona al director? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Venía a conocer al director. Claro. Traete una manzanita. O un vinito. Ah, bueno. Arrancá con suerte. Claro. Bueno, chicos, bueno. Les agradecemos mucho que se hayan venido hasta acá a contarnos de esto y avisarle a los oyentes que ya que están abiertas las inscripciones, que se tienen que arrimar a partir de las 19. A partir de las 19, de lunes a viernes, en el edificio de la Escuela Quesada. Ahí funcionamos hasta las 22. Cualquiera de esos días se acercan, preguntan, si tienen dudas, si quieren consultar los horarios, los talleres, de qué se tratan, estamos ahí a disposición. Bien. Ahí está, buenísimo. Muchas gracias por haberse venido gracias hasta acá. A muchas gracias a ustedes por el espacio.